¡Qué éxtasis! ¡Qué recogimiento! ¡Qué maravilla cuando llegamos a la puerta de la gruta donde se halla el eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta! Porque así ya le llama todo el mundo. Ya es conocido como el fraile ermitaño, el fraile ayunante, el hermano de todos, el que nos conduce por el camino santo hacia Santiago. Sí, amigos, lleva sin probar bocado ya 2 años. Está, eso sí, un poquito gordo todavía, pero no despeja la duda, ¿eh? No despeja la duda sobre si pegará bocado algún jamón antes de que termine la temporada. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú no desdeñas pegarle bocado a un jamón, ¿verdad? Pues depende de los días. Hay días que... Hay días que miras el pernil, ¿verdad? Y dices, ¡ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que estas cosas son cosas muy... ¡Cuánta contención, ¿verdad? ¡Cuánta contención! Sí. Bueno, pues seguimos en ese camino hacia Santiago y hoy vamos a retomar el camino en Bobadilla del Camino, ¿no? Precisamente. Bueno, salíamos de Castrojeriz con su extraordinaria iglesia de los Antonianos, San Antón, y ya hemos entrado en Tierra de Campos, donde vamos a ver muchísima cebada, muchísimo trigo y muchísimo calor, y vamos a llegar a Bobadilla del Camino. Aquí si te pega el sol, ¿verdad?, te pega con justicia. Sí, es una de los, yo creo que de todas las partes del Camino de Santiago, de las que más te tocan la moral, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Aquí 3 horitas, 4 horitas andando, ¿verdad?, bajo la inclemencia solar, esto te puede afectar, eso sí. Pero bueno, es un sitio en todo caso bellísimo con esos parajes que no se agotan, ¿no?, que no se acaban. Bueno, es un pueblo tranquilo, muy tranquilo, que se caracteriza fundamentalmente porque tiene una hermosísima picota, una picota de realengo, bellísima, renacentista, con una labor, ¿cómo diría yo?, de encaje, ¿eh? ¿Qué es una picota? La picota se colocaba en los pueblos antiguos para 2 cosas. Primero, para dejar claro que tenía un fuero de realengo, o sea, que el rey le había concedido una serie de fueros a este lugar por alguna razón, por la que fuera. Y la segunda, para colocar las cabezas de los ajusticiados, cuando eran, digamos, llevados a la picota, eso es decir, te voy a pasar por la picota, ¿no? Sí, era cuando te ajusticiaban y te exhibían públicamente, ¿no? Efectivamente, te exhibían públicamente y de alguna manera, pues eso servía pues como escarmiento, ¿no? Bueno, se trataba fundamentalmente de crear una institución que fuera capaz de dar ejemplo, de freno a los desmanes, claro, de la gente de los tiempos, pero la verdad es que nunca sirvió para mucho más. Bueno, pues en este lugar vamos a reposar un poquito y vamos a disfrutar con esos paisajes muy llanitos, y vamos a proseguir porque ahora llegamos De pronto vamos a llegar a un lugar absolutamente fundamental, que es el punto, digamos, equidistante de ambos... De ambos extremos del Camino de Santiago, es su centro físico, sí, que es Fromista. Fromista. El pueblo palentino de Fromista, con una de las grandes joyas del románico, quizá una de las iglesias que más impacto emocional producen a lo largo del camino, que es la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín. Que hace referencia al santo francés, a San Martín de Tours, el santo que fue... arrastrado por las calles, por los bueyes, allá en Tours, en Francia. Un gran cronista, por cierto, ¿eh? Efectivamente, un personaje fundamental para entender un poquito cómo sucedieron las cosas. Sí. Es una iglesia antiquísima, del siglo XI, ¿eh? Y tiene la colección de canecillos más prodigiosa que hay prácticamente todo el románico, porque la serie de canecillos, aunque hoy día no tiene exactamente la disposición que tuvieron en un principio, sí que nos enseñan un poco cómo era el pensamiento de esta gente que no leía el libro, sino que leía precisamente en estas figuras, en estos monstruos, en estas escenas bíblicas, cómo tenía que ser su vida y cómo tenían que ser sus obligaciones justo en esos momentos, ¿no? Cuando se aprendía en la iglesia, viendo las paredes, ¿verdad?, y viendo las figuras, ¿eh? Y la colección de canecillos de San Martín es una de las más prodigiosas que existen, porque además se producen varias series. Y hoy día la reconstrucción que se ha hecho, aunque no respeta exactamente el modelo original, pero es bellísima. Eso está todavía en Palencia. estamos en Palencia, justo ahora mismo estamos en Palencia, porque el siguiente pueblo importante al que hemos de pasar va a ser Villalcázar de Sirga, una vez que hemos pasado por Población, Revenga y Villarmentero de Campos. Vamos a llegar a Villalcázar de Sirga, donde está la iglesia templaria, verdaderamente emblemática de todo este camino, porque en su interior vamos a encontrar una imagen que es muy importante para la historia de la Edad Media en España. Es la Virgen Blanca a la que cantaba Alfonso X el Sabio, de la que contaba sus milagros, sobre todo el milagro de los ciegos, una virgen que está muy relacionada con los invidentes. Y que algunos místicos piensan que por invidentes hay que entender no solamente a los invidentes que no pueden ver, sino a los que no pueden ver tampoco con los ojos del espíritu. Con los ojos del espíritu. Ajá. ¿Y cómo es la Virgen? La Virgen Blanca. La Virgen Blanca. La Virgen Blanca, a la que cantaba Alfonso X el Sabio, en una de las cánticas está dedicada expresamente a ella. ¿Y tú te la sabes? No, justamente esa cántica no me la sé, porque es bastante complejita y además es bastante bastante pesada. Eduardo Paniagua tiene una grabación de esa cántica y es un poquito larga. Yo en este momento pues no me la sé exactamente, porque he preferido buscarme hoy algo de folclore de la zona. A ver, ¿cómo suena eso? Bueno, pues ¿cantamos ya o sí. Seguimos por el camino? Sí, cantamos ya, venga. Bueno, pues muy sencillo. En el folclore de la zona hay una cosa que se llama las alboreadas, que se cantaban a las mozas en aquellos tiempos y que tiene todo el sabor de aquellos tiempos. Entonces vamos a ver si soy capaz de recrearlo un poquito. A ver, ahí voy. Levantai vos, rapaciñas, que ya empieza a alborear. Mañanita de San Juan, cuando la zorra madruga, con vino y con pan también se desayuna. Díjole al raposo, díjole a su madre, eche este jamón hasta que se acabe. Verá cómo después brinco por la calle. Arriba, rapaciñas, que ya empieza a alborear, a coger la hierba buena, mañanita de San Juan. Está muy bien, muy entrañable, la verdad que sí, nos ha gustado. Bueno, pues nos hemos quedado a las puertas de León, ¿no? Bueno, antes de llegar a León, ya prontito debemos pasar por lugares, dos lugares pequeñitos pero importantes. Uno es Quintanilla de la Cueza, con la quinta romana de los Tejadillos, y luego pasar por Sahagún para hablar un poquito del románico paupérrimo, o sea, el que está hecho con ladrillo, que no es exactamente románico, pero que es una serie de iglesias mozárabes verdaderamente fastuosas que nos salen al paso de los peregrinos. Y que nos ponen ya caminito de Mansilla de las Mulas y a las puertas, nada más ni nada menos que de León, para entrar ya en las tierras de la Somoza y del Bierzo. Perfecto, pues la próxima semana por aquellos andurriales caminaremos. Gracias, Juan Ignacio, un abrazo tremendo.